Desde la República de Germania Oriental, transmite en vivo Radio Pachone Internacional, afiliado a la radio, Buenas noches, bogotanas, bogotanas, chicos, chicas, gente sensual y sexy, ¿cómo les va? Otra vez estamos aquí en Radio Pachone Internacional, en la segunda emisión, bueno, pues, con muchos temas. Hoy sí tenemos muchos temas. Muchísimos. Muchos. Pero la vez pasada también teníamos muchos temas, Gaby. ¿Qué pasa? O solo uno, de pronto. O solo uno, no lo sabemos. Quédense hasta el final para enterarse por completo de lo que está pasando. Bueno, hoy tenemos muchísimas cosas. Tenemos entrevistas, tenemos secciones y tenemos inclusive una sorpresa que es un concurso excelente que ahorita después de que Miguel les cuente de las entrevistas, yo les cuento un poco qué va a ser el concurso. Sí, o lo dejamos para el final como una sorpresa. No, porque ellos necesitan tiempo. Es el enganche. Ellos tienen que pensar. Ah, cool, cool, sí, re bien, lo acepto. Miguel, por favor. Perdón. Que habíamos practicado. Sí. Bueno, entonces, Miguel, porfa, cuéntanos qué es lo que va a haber hoy. Cuéntame que yo, tú sabes que no tuve mucho tiempo esta semana de ir a sala de redacción. Bueno, Gaby, si hubieras estado en la sala de redacción, que hicimos toda la semana tan juiciosos, te habrás enterado de que nuestro programa de hoy es música... ¿Sobre ese qué? No. Música independiente en Colombia. Ah. Vamos a estar hablando, tenemos muchísimas entrevistas con músicos independientes que han estado tocando estas semanas, que van a seguir tocando estas semanas, pero también con productores y gente como encargada y metida en la cosa de promocionar, de producir, de hacer conciertos, de gestionar cosas en torno a la música y a la escena de música independiente en nuestro país, en nuestro hermoso país. Juanpa, tenemos una invitada especial, ¿no? Sí, tenemos un corresponsal del Ministerio de Cultura que... Corresponsal importantísimo. Sí, es muy importante, sacó un tiempo muy importante de su agenda para dedicárselo a Radio Pachone. ¿Decimos el nombre de una vez o esperamos si más misterio? No, di una vez quién es, por favor, dime ya. Bueno, la doctora Mariana Garcés está con nosotros hoy acá en Radio Pachone. ¡Un aplauso! ¡Bravo! Gracias por venir, Mariana. Te felicito mucho por conseguirte. Sí, fue difícil. Fue difícil porque el Ministerio de Costumbre, de Cultura, de Costumbrismo, de Cultura, pues tiene muchos proyectos con la música independiente. Muchos. Entonces, pues queríamos hablar con ella y ella accedió inmediatamente porque Radio Pachone es internacional. ¿Y dónde está ella? Miguel. Usted era el encargado de la logística con Mariana. No, está justo en este momento, entramos como a destiempo y ella está en este momento en el baño, pero ya viene, nos va a contar muchas cosas muy interesantes. Bueno, antes de irnos a nuestra primera canción, quiero contarles un poco cómo va a ser el concurso y la dinámica del concurso. Tenemos un disco de Julián Mayorga, que es el premio. Y el concurso los que nos conocen a Julián Mayorga van a saber quién es a lo largo del programa, pues lo vamos a introducir, vamos a tener una entrevista con él. Pero bueno, el concurso se trata básicamente de que en el Twitter de Radio Pachone nos escriban un mini cuento que quepa en un tweet. Al final, 140 caracteres, un poco menos porque tiene que poner @ Radio Pachone. El mejor cuento, arbitrariamente escogido por nosotros, se va a ganar el disco, ¿listo? Bueno, y por Mariana también va a intervenir en la escogencia. Mariana va a ser escogencia. Clave, juez honoraria. Bueno, Juan, ¿qué música viene? Bien, listo. La canción que viene ahorita se llama El Hombre de Ninguna Parte y es de Choel López, que es un músico español que fue visitante acá, vino a Bogotá a tocar hace unos 3-4 meses en el marco de una cosa que se llama todavía la Caravana Americana. La Caravana es una gira buenísima que el tipo hizo por toda Latinoamérica y ahorita la está cerrando en España, justamente ahorita. En estos días estará, creo. Sí, que hoy. Bueno, listo. Hoy. Bueno, ahí va, este es un lanzamiento mundial, pues, porque él hasta ahora está pues lanzando el nuevo EP, este es el adelanto del primer EP. Thank you. barcos lejanos invaden la orilla. Humo, a lo lejos las llamas en el horizonte. La luna asoma un rostro diferente a este lado del mundo. Y la gente asoma un tono diferente a este lado del mar. Sombras, el pasado se viste de sábana blanca. Rayos esparcen su polvo plateado sobre mi cabeza. La luna asoma un rostro diferente a este lado del mundo. Y la gente asoma un tono diferente a este lado del mar. Extranjero susurra calmado. Nostalgia, memoria perdida, calle sin recuerdo. La luna son un rostro diferente a este lado del mundo. Y la gente son un tono diferente a este lado del mar. Cantan el hombre de ninguna parte. Todos cantan el hombre de ninguna parte. ¡Qué canción tan bonita! Realmente, Joel López a mí me encanta. ¿Les cuento una anécdota? Para que vean lo importante que soy. Joel López se quedó en mi casa cuando estuve en Bogotá haciendo la caravana americana. Dato curioso. ¿Pasó algo, Gaby, con Joel? No, claro que no, porque venía con la novia Lola, que es una mamacita hermosa. Es una mamacita, además es artista, no, mejor dicho. Y también cantantes, ella es la que hace los coros ella en esta es la, canción. Exacto, ella es la que hace los coros. Bueno, entonces Joel López realmente vino acá por un tipo que se llama un tipejo que se llama Humberto Pérez, que lo conoció, se volvieron amigos y vino por él. Entonces Humberto Pérez hizo una entrevista con Juanpa. Sí, con ¿cómo Pablo, estuvo eso? Con Pablito hicimos una entrevista a Humberto en uno de los últimos conciertos del FISIP hace 2 semanas. Bueno, Humberto básicamente nos contó cómo era la organización ahí con el festival. Nos contó que este año el festival había sido en Medellín y en Bogotá. Bueno, y también nos contó cosas de la organización y la curaduría. ¿Qué es el FISIP? El FISIP es el Festival de Canción Internacional de Canción Itinerante. Ajá. Que se hizo en Bogotá el año pasado y este año se hizo su segunda versión. También la idea es como poner músicos independientes y conseguir el apoyo ahí por todas partes. O sea, es una vaina hecha con las uñas, pero que tiene muy, muy buenas, muy buena acogida pues en el público y bogotano. Listo. Bueno, pues entonces, ¿qué? ¿Vamos a escuchar la primera parte de la entrevista? Bien, va la primera parte en la que Humberto nos habla de cómo acogen los medios independientes todos estos festivales. Un momento, yo quiero expresar una cosa que me está doliendo mucho, y es que Pablo no ha podido saludar a los oyentes. Pablo, por favor, salúdalos rápidamente. Hola oyentes, ¿cómo están? Gracias. Muy buen saludo, gracias. Bien, listo. Vamos con la primera parte de la entrevista sobre medios independientes. Y con los medios, la escena independiente la tiene un poco complicada con los medios convencionales. Digamos, con los medios independientes y los medios alternativos es un poco más fácil acceder a ellos. Sin embargo, siento que un gran problema de la escena independiente, tanto musical como de medios de comunicación, es la carencia de colaboradores. Entonces, muchas veces un medio quiere colaborar en el cubrimiento de algún festival, de algún concierto, y de pronto tienen mucho, mucho trabajo y no consiguen dar abasto con todo, ya sea en pre-prensa, durante o post-prensa. Eso es como uno de los inconvenientes. Pero más allá de eso, sí hay una voluntad de los medios independientes y los medios alternativos por hacer presencia, por colaborar, por generar noticias, y eso es muy interesante. Nos ayuda un montón. Bien, acá escuchamos la parte sobre los medios independientes. Ahora queremos hablar, ahora vamos a escuchar la parte en la que Humberto nos habla sobre la figura del cantautor, que es ahí como problemática. Humberto es parte de una fundación que se llama la Fundación Barrio Colombia, y esta fundación se encarga como de apoyar proyectos artísticos, siempre de escritores de canciones. Entonces ahí Humberto nos va a contar más o menos cómo es el video de los cantautores. Listo, de una. Un ejemplo, Carole King escribía canciones para otros a finales de los 50, comienzos de los años 60, y entrado a los 70 decidió cantar sus canciones. Entonces, digamos que hay dos figuras de escritores de canciones: los que componen para otros y los que son cantautores, es decir, que escriben y cantan sus propias canciones. Ahora, hay un dejo peyorativo de la figura del cantautor, creo que en América Latina entera y en España, y es que se le señala y se le ubica con ese viejo cantautor que en algún momento reivindicaba asuntos netamente políticos, aunque yo creo que no existen cantautores que solo hablen de política. Es decir, Woody Guthrie cantaba sobre cosas de su sociedad, sobre los asuntos políticos, y también cantaba de sus males de amor y sobre cosas que le pasaban en el barrio. Y así Silvio Rodríguez o el que ustedes quieran. Sin embargo, esa connotación es como una cruz que cargan a cuestos los cantautores, y que de alguna manera el festival busca romper, es decir, busca que el público se sienta y encuentre que un cantautor es cualquier músico, cualquier artista que escribe y canta sus canciones, como Prince o Stevie Wonder. O sea, en Estados Unidos se les conoce como cantautores y no tienen nadie los señala por ser cantautores, pero creo que en los países de habla hispana quizás sí se les señala como con lo que llama la gente música social o canción protesta, y la idea es romper eso. Es cantautor Diomedes Díaz o José Alfredo Jiménez o Frank Zappa, todos ellos son cantautores, y también y la idea del festival es esto, mostrar que cualquiera que escribe y cante sus canciones es un cantautor y es bienvenido. Antes de seguir con la entrevista, quiero hacer una cuña, por favor. Dale, Gaby, haz una cuña. Qué pena, mi duda es que Julieta está aquí jodiendo la vida. Julieta es nuestra gata. Bueno, por favor, muchachos, los que nos estén escuchando, pues ustedes saben que este tipo de radio y estos proyectos, pues no sé, funcionan es con la ayuda de ustedes, retitándonos, posteando en sus walls. Entonces, no, los invitamos a que inviten gente y nada, era eso. Juanpa, ya habiendo escuchado como lo del cantautor, quisiera preguntarte, pues, cómo hace, o sea, qué más contó Humberto y qué sería lo último que bien, vamos a oír. Cuando nosotros fuimos a entrevistar a Humberto, como que nos interesaba mucho qué había detrás del festival, cómo se organizaba, cuáles eran los criterios de escogencia. Entonces Humberto ahí nos contó más o menos de cuáles son los objetivos de la fundación y del festival. Él no quiso hablar mucho del próximo festival porque estaba en el boleo de este, pero bueno, Entonces, ahí va el asunto. Claro, la curaduría en principio pasa por el gusto de los que organizamos el festival y dentro de eso, como ampliar un poco la paleta, de mostrarle al público que hay un amplio sector de gente que escribe y canta sus canciones. Entonces, pues, además de que pasa por el gusto, también buscamos generar puentes y lazos con escritores de canciones de otros países que de alguna manera empiezan a ser conocidos o ya son reconocidos en sus países. Le apostamos mucho como al músico, al artista emergente en su país que ya cuenta con un cierto reconocimiento y que creemos en un futuro, digamos, no muy lejano, van a ser grandes músicos y grandes músicos reconocidos en sus países. Y es como la oportunidad de presentar a gente que está creciendo en su, pues, como en su geografía, y que en algún momento quizás va a ser muy difícil traerlos por los costos que implica. Ahora, dentro de todo esto se genera una amistad y la apuesta es a que en algún momento esto que se está cultivando crezca y podamos presentarle al público a los mismos que han venido en algún momento diferente, que es por ahí quizás eso. Vale, está chévere esto, Humberto, está muy chévere esto del FISIP y todo el trabajo que hace la gente de Barrio Colombia, que es parte como de esta organización. Y después de escuchar esta entrevista viene la sección esperada por todos, la sección más importante de nuestro programa. Es una sección que nos han robado, la verdad tenemos que decirlo, nos la robó Vicky Dávila, la estamos denunciando aquí. Sirvió de excusa para Ramira Dosagas, que desde enero habían roto relaciones. Se trata del equipo de gobierno liderado por el mismo presidente Evo Morales y el del partido MLACM, comandado por Luis Revilla, alcalde de la ciudad. Si bien al inicio del encuentro los capitanes y bastante más, no es tan complicado, digamos, no es por quitarle la cosa a Pablo, pero está bien. Pues también Mariana nos quería contar algo sobre las relaciones diplomáticas con Vicky Dávila, pero ¿qué se hizo Mariana? ¿Dónde está? Mariana. No importa, bueno, Pablito, mándanos a Evo Morales. Bueno, muchas gracias. Primero quiero aclarar que estamos en ciertos pleitos legales con Vicky Dávila, pero estamos progresando. Los vamos a mantener al tanto. Ahora, ya entrando en materia, les quiero mostrar este video que creo que ya es un clásico porque ya lleva unas dos, tres semanas rotando por internet, y eso en edad de internet es como tener 500 años. Pero me parece tan bueno que quiero que todos los que no lo han visto todavía lo vean ahora. Y entonces por eso les pido que a todos los que no estén viendo la pantalla, pues miren la pantalla ahora, cierren el porno por favor y vean este video de Evo Morales, el presidente de nuestra hermana República de Bolivia, jugando fútbol contra el alcalde de La Paz, miembro de la oposición. Y ahí les va. Sirvió de excusa para reunir a dos sagas que desde enero habían roto relaciones. Se trata del equipo de gobierno liderado por el mismo presidente Evo Morales y el del partido MSM, comandado por Luis Revilla, alcalde de la ciudad. Si bien al inicio del encuentro los capitanes y equipos posaron amablemente para las cámaras, ya en el juego y a tan solo 5 minutos del inicio, las diferencias se notaron, al punto que un jugador del MSM lesionó a Morales de un golpe en la espinilla. Pero Morales no se quedó atrás e increpó al jugador con un rodillazo. Al final el resultado marcó un empate a 4, el último gol de Morales, que dejó a los dos equipos con ganas de revancha, quizás la próxima de carácter electoral. Por supuesto, estuve toda la semana pensando en esto porque yo sé que nuestros fans esperan los 15 días que hay entre emisión y emisión de Radio Pachone para poder ver la cosa política. Y entonces quiero decirles nada más que me encanta esta manera tan metafórica de decir cómo se maneja la diplomacia en Latinoamérica. Bueno, yo quiero decir que a nuestros oyentes, los que están hablando en Twitter, los que nos están escribiendo, muy muy bellos ellos todos, no, FISIP no es, como escribió Adelaida Barrera, @AdelaidaBarrera, no es Familiar Colombiano de Instituto Bienestar, no, señorita. Es Festival Internacional de la Canción Itinerante. Bueno, por otro lado, también quiero agradecer a arroba eugenefla. ¿Les gusta cómo digo arroba? Sí, me encanta. Gracias. Lo apruebo. O at, puedo decir at eugenefla. Sí. Quien dice que nos que quiere ayudar a sus amigos a ser famosos. Yo no sé a qué amigo se refiere porque yo no soy amiga de ella. Tal vez a Mariana. Mariana pues nos dijo que tenía muchos amigos jóvenes, chéveres, así interesados en el arte y las costumbres. Bueno, un saludo a arroba milavalela. At milavalela, que nos dice que está escuchando y le gusta. Mila. Y pues nada, recordarles que Pablo va a decirles algo. No, yo simplemente les quiero recordar a todas las personas que nos estén escuchando y no sepan de qué es que esto es lo que está hablando Gaby, que nosotros tenemos una cuenta en Twitter, que es twitter.com/radiopachone, con E al final. Ahí nos pueden escribir todo lo que quieran, nos pueden mandar mensajes de amor. Pablito, no se dice Twitter. ¿Cómo se dice, Juan? Se dice Twitter. Pero Twitter. El Twitter. Yeah. O nos pueden buscar en Facebook. O Facebook, o no sé cómo diga Juan Pablo. el Facebook, como dice Luis Ospina. Nos pueden buscar en la página Radio Pachone Internacional. O nos pueden escribir a radiopachone@gmail.com. Les recomiendo mucho que lo hagan porque nadie nos escribe y nos sentimos muy solos. Es un poco y triste. Bueno, les vuelvo a pasar a Gaby. No, y lo otro que quería decirles es como ya que estamos en todo esto del Twitter y las redes sociales, entonces que recuerden nuestro concurso de cuentos, ¿no? Sí. De mini cuentos. El que, por favor, escríbanos un mini cuento, los que están ahí. Puede ser una historia muy corta, puede tener principio, medio y fin, como quieran. el punto es que nos escriban y porque Miguel además va a ser uno de los jurados. Sí, yo seré. Y Mariana también. Y Mariana. Bueno, Juanpa, ¿con quién vamos ahora? Bueno, vamos ahora con una entrevista que le hicimos a Mario Galeano. Mario Galeano es el líder, la cabeza visible así de un proyecto muy interesante que se llama Frente Cumbiero. Ya, ¿y de qué es el proyecto? El Frente Cumbiero es así, es un proyecto que lleva unos 3-4 añitos, que recoge ahí los intereses de Mario sobre la cumbia en Colombia y en toda Latinoamérica. Entonces, okay. Mario nos contó algunas cositas sobre... ¿Y ellos tienen algo? O sea, ¿ya tienen algo grabado? Sí, ¿tienen? Ellos tienen un... Acaban de sacar hace poquito un acetato, un disco en versión acetato y en versión CD. Lo van a lanzar el 12 de noviembre en Bugalup. Ah, ok, perfecto, ya saben, ¿no? 12 de noviembre, Bugalup. Entonces, vamos con la primera Bien, parte de la entrevista. Vamos con la primera parte de la entrevista. Mario nos contó más o menos cómo era el asunto del frente, quién integraba la banda, porque bueno, no es una banda típica, es un proyecto ahí que es muy interesante por lo experimental y por el asunto de investigación ahí alrededor de la cumbia. Ok, listo. ¡Bótelo! El Frente Cumbiero pues es un grupo que está en la cumbia desde Colombia, pero como con intereses más de hacer parte del movimiento de cumbia latinoamericano que de tratar de tener como una aproximación así muy radical en cuanto al origen de la cumbia, que pues, obviamente es colombiano. No tienen una relevancia comercial en cuanto a los medios masivos de comunicación y ni siquiera en los medios pequeños de comunicación, porque por ejemplo, no sé, la Radio Nacional de Colombia, que es tal vez de los poquísimos espacios donde se difunden estas músicas, ahí las llaman nuevas músicas colombianas y este término de tropicalismo no es utilizado por esa institución, por ejemplo. Entonces no lo veo como algo comercial, y además, hablando de la propuesta del Frente Cumbiero, pues somos una banda instrumental, lo cual quiere decir que tenemos una vocación hacia el underground al no tener una figura visible al frente o una cantante o un cantante, y nos identificamos más como con el consumo más personalizado de estas músicas que con el consumo masivo de estas músicas, que en su lado más bastardos, digamos, el tropipop. ¿Y no les preocupa, digamos, que los encasillen en música para rumba, ahora como música rumba alternativa o algo así? Pues bueno, a mí me preocupas un poco, la verdad. Incluso me parece que hay un lado como relacionado con la moda de lo que es la fiesta, porque me parece que está muy bien. A mí me encanta la fiesta, me encanta farrear, salir a bailar, tomar y todo lo que involucra la fiesta, pero me parece que es fugida si usted después de ir a una fiesta con sonidos nuevos no al otro día simplemente se levanta a ver las fotos que se tomó y que quiere poner en el Facebook y no quiere buscar en YouTube o en la red en general información sobre el tema. Ahí es donde se empieza a cortar el flujo como de información. Si se vuelve una cuestión de fiesta y de rumba y de trago y de pantalla, pues no está cumpliendo el objetivo, que es un objetivo también como de, como no sé, empoderarnos y apropiarnos de los sonidos de Colombia y más, y poder hablar con propiedad de eso, porque sin duda hay muchos más expertos en este tema afuera del país que adentro. Pero digamos, ¿y cuál es la crítica frente al purismo? ¿Cuál es el problema ahorita con esas músicas folclóricas que antes de no se recordaba nada ni se preservaba y ahora sí? Porque está mal. No, pues digamos que no tiene nada de malo. Al contrario, la preservación de ese sonido es fundamental, y el registro de ese sonido. La cuestión es que hay que ver que la gente que está manteniendo una tradición tiende a mantenerse muy fielmente dentro de los parámetros de lo que es esa tradición, y salirse de eso es considerado hereje, considerado que se está tirando toda la tradición de los abuelos, de los bisabuelos, de los papás. Entonces es importante que esas bandas de folclore continúen, pero definitivamente esas son bandas que están ligadas a todo un proceso social, de familias, de regiones, que nosotros aquí en Bogotá no manejamos, porque estamos viviendo ya en la ciudad, y nuestras familias o nuestro digamos camino de crecimiento musical también involucra el rock, el jazz, la electrónica, y muchísimos otros géneros, el vallenato romántico de Buceta, la romántica de Buceta, la salsa dura y de todo. Entonces nosotros como que estamos más influenciados por diferentes vertientes, sin embargo, no, o sea, mi absoluto respeto hacia las vertientes folclóricas, solo que nosotros no la podemos representar porque no tenemos esos componentes dentro de la propuesta. Siempre hago como esa diferenciación entre tropicalista y folclorista, y prefiero como que pensarme como tropicalista y que la otra gente también me piense así. Yo veo el tropicalismo como la forma más urbana de consumir las músicas del Caribe, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo no sigue, digamos, una tradición folclórica, ni sigue una tradición de familia, sino que sigue una exploración de un sonido que nos ha llegado a través de los discos y de la radio. Obviamente, todos los haciendo música en Bogotá, me atrevo a decir que el 90% son músicos bogotanos, de familia bogotana, o que crecieron y nacieron aquí en Bogotá, y que su contacto ha sido a través de los discos y de la radio con estos géneros. Entonces, yo veo el tropicalismo como la forma de consumirlo desde las ciudades. El caso de digamos, donde surge este nombre, que tiene que ver con las vertientes del Brasil en los años 60, nuevamente es, digamos, una resignificación del sonido tropical brasilero desde las urbes, mezclado con jazz. Y yo veo el tropicalismo entonces como una forma no purista de seguir el folclore del Caribe, sino de meterle y sumarle todos los componentes que la integran, desde las músicas africanas contemporáneas, el afrobeat, el highlife, el sucus, pero con otras vertientes del Caribe como el ska o el calipso, donde hay unas relaciones fuertes, el reggae en español, en fin, todas estas diferentes variantes que son formas de hacer música tropical desde las urbes. Considero el tropicalismo pues eso, y prefiero como considerarme dentro de esa tendencia a considerarme como parte del folclore de las costas, o parte como de una tradición o una cuestión que quiera seguir con una continuidad y como una preservación. No es como el objetivo del frente. Bueno, súper interesante la entrevista, y pues muy muy bacana la propuesta de Frente Cumbiero, como, y pues toda la reflexión que hay detrás de, pues, de su música, Juan. Pero digamos, ellos que piensan como de grupos así como Chock It Down, como Bomba Estéreo, que son grupos que digamos también se nutren de como de esa música tropical, y pero son mucho más comerciales, van a fiestas, hacen giras en el exterior, bueno. Sí, bueno, yo hablé de eso con él, y a él le parecía como como medio ahí problemática la cosa con esta otra tendencia. Él habla ahí en la entrevista del tropicalismo y del folclorismo, pero hay una cosa en la mitad, porque el tropicalismo es como asumir el folclor desde la ciudad, pero y entonces estos grupos de los que tú hablas pues son como problemáticos, porque ahí puede uno meter en estos grupos que se habla de rumba y de giras internacionales y de éxito comercial, uno puede meter a Chucky Town, Bomba Estéreo o a Bonka y el tropipop. Sí, claro. Entonces, pues, eso me parecía a mí jodido, porque... ¿Y él se quería distanciar un poco de eso? ¿O? Sí, yo siento que sí, yo siento que a él le importaba como... Y ahí entra el papel de los medios, ¿cómo lo ven los medios? ¿Cómo ven eso? O sea, no es una música para rumbear, para pasar en radio, no. O sea, no sé si escucharon esto, que él no quería que lo pasaran en Radiónica o en Radio Nacional, sino que en Melodía Estéreo. Sí, o sea, era una cosa chévere, porque es como cómo los medios tienen que cubrir todo este fenómeno. Sí. Entonces, digamos, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas como cuando hablábamos del Frente Cumbiero? Pues como pensábamos, lo relacionábamos con un grupo que pues les recomiendo mucho, que se llama El Sueste, que es de un bogotano de la costa, un bogotano costeño. Y tiene una música que, o sea, tiene mucho, mucho, mucho de los ritmos de la costa, pero también de una forma muy diferente, y no es de farra, pero tampoco es clásica. El Sueste está grabando ahorita un disco, ¿no? O va a empezar a grabar, está mostrando sus nuevas canciones. Está mostrando sus... Pues búsquenlo por ahí en Google, pongan El Sueste de Bogotá y ahí saldrá algo. Bien, bueno, vamos con Mario otra vez, cuando nos habla de cómo lo deben cubrir los medios. ¿Esta música puede sonar en radio? ¿Podría sonar en radio? ¿Les interesa? Pues a veces se sale de los formatos formales de la radio comercial, digamos, a veces son temas de 5 minutos, que ya eso solo es fuera del formato radial. Aparte, como son temas instrumentales, también se sale del formato radial. Ojalá nos pasaran en Melodía Estéreo, nos encantaría, eso sería nuestro target. Pero de resto, bueno, ya nos han pasado en Radiónica, pero otros medios de comunicación no. En internet, todo lo que quieras, pero televisión y radio no. El recibimiento de los medios a raíz de, por ejemplo, el vinilo que sacamos, ha sido como importante de notar, porque, bueno, por ejemplo, en El Tiempo sacaron un artículo muy grande, que el regreso del vinilo, en el cual se habla del Frente Cumbiero como uno de los grupos que está haciendo nuevas cosas en vinilo. O sea, RCN, Radiónica, la Radio Nacional, muchísimos medios, fue a través como del lanzamiento del vinilo que se interesaron en la propuesta, y ni siquiera con lo de Mad Professor, que fue el año pasado, hubo tanta como búsqueda por parte de los medios para eso. Lo que ha cambiado, digamos, la percepción de la cumbia, entre comillas, en la ciudad de Bogotá ha sido radical en el último año. Digamos, yo que llevo ya desde que llegué de Holanda 6 años acá, y desde que llegué poniendo y haciendo DJ sets de cumbia y coleccionando vinilos, hablando a todo el mundo de esto, a la gente le parecía que nada que ver, y en el último año como que la gente estaba empezando a copiar. Entonces, por ejemplo, con el proceso con Mad Professor, este proyecto lo grabamos el año hace casi un año y medio, pero definitivamente es mucho más beneficioso para nosotros sacarlo ahora que haberlo sacado hace un año, donde la gente estaba con todo este cuento. Estos músicos o interesados franceses y también todos, muchos europeos, como que venían, se hablaba, como se los criticaba un poco, como el exotismo, que venían acá a explotar un poco a los músicos y se iban. Estas grabaciones son valiosas de todas formas. Son muy valiosas, porque son unas nuevas formas de leer el impacto de la música colombiana afuera. Y es algo que ha tenido una, o sea, por ejemplo, hace 5 años los más entendidos de Londres no estarían hablando de cumbia de la forma en la que están hablando hoy, y hoy ya se considera la cumbia y la música colombiana en general como una de las grandísimas potencias de la música latinoamericana. Antes los referentes de Cuba y de Brasil se chupaban toda la información, se chupaban toda la atención. Ahora Colombia y, digamos, estos músicos, por ejemplo, ingleses, que por sus conexiones históricas con Jamaica saben tanto de reggae, saben tanto de ska, saben tanto de rock, donde hay muchos coleccionistas de vinilo en este sentido, pues ellos son muy conscientes de las uniones y puntos de encuentro entre las músicas del Caribe colombiano y las músicas de Jamaica, y cómo eso se inscribe dentro de la historia del Caribe. Pero digamos que la cumbia ahora es un sonido que afuera está teniendo una atención increíble, desde el lado más hipster, desde el lado más fashionista, pero también desde el lado más consciente de la música, desde el lado más melómano, desde el lado más como interés en el sonido, en las técnicas de grabación, en los instrumentistas. Bien, también hablamos con Mario sobre esto que estábamos hablando antes, de qué hay detrás de los proyectos de las bandas. O sea, si la banda se manda con una música que rescata lo tradicional, también hay un interés atrás, hay un interés de investigar, hay un interés de experimentar, no solo lo hipster, sino también una cosa de investigar realmente, genuinamente, y rescatar esos sonidos. Pero pues desde Bogotá, ¿no? O sea, no, nadie tiene un sombrero volteado en frente cumbiero. Entonces Mario nos contó de su disquera a su proyecto Frente Cumbiero, que se llama Salga al Sol. Entonces acaba Mario Galeano hablándonos sobre su disquera. Y ya viene Mariana Garcés. Salga al Sol es un proyecto que en principio se creó para hacer reediciones de discos que nunca salieron en CD. El primer proyecto de Salga al Sol fue la reedición de un disco legendario y definitivamente la pieza discográfica más importante de todos los tiempos en la música colombiana, que es un disco que se llama Los Speakers en el Maravilloso Mundo de Ingesón, que representa como la etapa psicodélica de Los Speakers. Pues es un disco que aquí no se conoce, aquí la cultura del rock colombiano es terrible, la gente piensa que el rock colombiano nació con Compañía Ilimitada o algo así. Entonces, pues un poco como aportar para que la gente se apropie, conozca estos discos, los escuche, los ponga a rotar. Y la idea de Salga al Sol es eso, como servir como puente para que la gente conozca estas grabaciones. Desafortunadamente la gente no copia lo suficiente, entonces no hemos podido sacar nuevas producciones y me ha tocado trabajar con sellos de afuera, como por ejemplo Vampy Soul. Bueno, qué interesante esta entrevista, ¿no? Muy interesante. No, mentiras, Juan, está muy chévere. Está del puta. Ese disco de los speakers es increíble, del que habla... De los speakers, ya. Mario, al final, pues súper recomendado para todo el mundo. Es realmente una joya como del rock colombiano. Bueno, A Mario le quedan algunas copias por si quieren comprarse. Es un disco muy bonito, está muy bien hecho. Sí, valga la cuña, ¿no? Bueno... Antes que sigamos con la canción que vamos a oír, que quiero por favor recordarles que tenemos un disco de Julián Mayorga, Maquinaria para Desmedir el Tiempo, que lo vamos a dar a la persona que escriba. Si es una sola persona, se la gana, porque pues solo sería uno. Espérate, que se ganaría el disco la persona que escriba un cuento por Twitter poniendo @ Radio Pachone. Solo quiero decir que es un premio increíble. Yo amo con mucha pasión ese disco, como ya muchos en la audiencia lo sabrán y ya me habrán visto en mi amor por el disco y por las canciones del disco. Llorando ahí en los conciertos, re mal. Tarareándole así, o sea, yo he visto, no he visto, pero he escuchado a Pablo cuando está en la ducha. Y el man tararea las canciones de Julián Mayorga. A Mariana Garcés también le encanta el disco. Porque ella... está respaldado por el Ministerio de Cultura, ¿sí? Si no sabías. ¿Sí? ¿En serio, Gaby? Respaldado. No, o sea, qué raro, ¿no? Pues uno dice, pues, raro que el Ministerio de Cultura avale un disco, pero... Sí. Lo y raro, raro que pues que haya plata para eso, porque yo me vine con Mariana en un taxi. Imagínate. Y me dejó pagarlo a mí. Está como mal el Ministerio, man. Bueno, entonces, Juan... ¿qué canción vamos a escuchar del Frente? Bien, vamos con una canción del Frente Cumbiero que se llama Bestial de 77. Hay un montón de músicos así de toda la escena chévere, de Curupira, de Cielo Mama y de otros grupos, de La Mojarra, de La 33, tocando en esta canción. Fue mezclada en Buenos Aires hace poquito y el lanzamiento del disco, se lo recordamos, es el 13 de noviembre en Bugalup. Yeah. República de Germania Oriental. Transmite en vivo Radio Pachone Internacional, afiliado a la radio. Y ahora, desde las montañas de Germania Oriental, la voz más sexy de la radio. Nosotros los vimos en un festival que hubo. Ha derrotado guerrilleros, paracos, José Obdulios y Álvaro Uribes. Pablo. Muchas gracias. Quisiera decirle a la Corte Suprema de Justicia que eso no es verdad. Pero le agradezco mucho a Gabriela la introducción. Y ahora vamos con la segunda sección que más le gusta a la gente. Después de el, uy, digo, después de la cosa política. Y se llama el video de la semana. Hace dos semanas cuando pusimos el video del panda tuvimos muchas buenas referencias. Nos dijeron que les había gustado mucho. Nos dijeron de, a mí de hecho me dijeron que sí, somos lo máximo, somos una chimba. A mí me dijeron de hecho que habían visto el programa solo para llegar hasta el video del día. Y hoy les tenemos un video sensacional, me parece sencillamente maravilloso. Y es que pues la semana pasada hablamos de cine colombiano, pero hablamos digamos de cine colombiano de digamos de primera línea, lo que están haciendo ya los grandes directores conocidos con algo de presupuesto. Pero entonces yo dije, pero ¿por qué hablamos solo de ese tipo de cine y dejamos atrás el cine de serie B, cuando en Colombia nosotros somos tan buenos para la serie B en todo? O sea, es decir, en fútbol, en política, en todo somos un país de serie B. Y entonces encontré este tráiler de una película que quizás conozcan, pero si no tienen que conocerla, que se llama, es un nombre poético, se llama El Carnicero Paraco. Entonces les pido a todos una vez más que cierren el porno y se dirijan a la pantalla para ver este tráiler. Ahí les va. No, pero todavía ¿quién es el que manda acá? ¡Yo! ¿Y usted va a acordar de mí que esto no va a funcionar, Chucho? ¿Usted va a acordar de mí? Ah, solita puede tener 80, 90, 120, pero... ¡Ah! ¡Oh, eso está más buena! Yo creo que ese señor es el carnicero para... ¿Qué? ¡Jefe! ¡Paró! Páseme a Yurani. Ella no puede pasar, porque la tenemos secuestrada. Bueno, que ya estaba contándoles algo que no escucharon porque Miguel no había prendido el micrófono. Pero muy yo bien, no fui, Miguel. Yo no fui. No, está apagado. Yo no fui. El caso es que les estaba contando que estamos llegando al final del programa y los últimos dos personajes con los que de los que vamos a escuchar entrevistas es de Julián Mayorga y Juan Smith, dos músicos nuevos, jóvenes. Uno de ellos es Julián Mayorga y tiene un disco que sacó este año que se llama Maquinaria para Desmedir el Tiempo. ¿Cómo haría yo para conseguir el disco, Gaby, si no lo tengo, si no tengo internet y si vivo en una montaña, en una gruta? Digamos ya, para conseguirlo, sí, con nosotros, por sí, ejemplo. Sí. Pueden escribir un cuento. Sí. No tiene que ser muy creativo, no tiene que ser muy espectacular, porque nadie está escribiendo, entonces si eres el único, pues te ganas el disco. Entonces, la idea es escribir un cuento... corto, una historia, una anécdota, por el Twitter de Radio Pachone, que sería www.twitter.com/radiopachone, ¿cierto? Gaby, ¿con Twitter te refieres a Twitter? Sí, a Twitter. Ah, ok. Por favor. Y también a Facebook. Facebook. Perdón. Entonces, nada, si quieren el disco, pues ahí está, y les dejo la inquietud. Miguel, ¿cómo fue la entrevista con Julián? Estuvimos con Juan Smith. Hace unas semanas en un concierto de ellos dos, que fue en la Sala Nómada. Es un lugar muy chévere. Les vamos a contar ahorita un poco más sobre la Sala Nómada. Ellos hicieron un concierto muy bonito, juntos los dos, ambos juntos los dos. Bueno. Y a la salida hablamos con ellos, hablamos mucho sobre qué es, pues, como ellos de músicos, qué es hacer música independiente, cómo se graba un disco solo, cómo se toca solo, qué tipo de cosas o qué tipo de ayuda tienen por parte como de entidades, o si les toca trabajar solos. Ese es un poquito como el tema general, y vamos con esta primera parte también de la entrevista. Y también a la salida hicieron otras cosas. ¿Pero podemos contar esas cosas? Sí, claro, acá se puede contar lo que quieras. ¿Sí? ¿Tú crees? No, mentiras, creo que no, mejor. Bueno, pero chicas y chicos, Julián da besitos muy ricos. Ah, sí. Si les interesa. Vamos con la primera parte de la entrevista, en la que nos hablan un poquito sobre música independiente, sobre qué es ser independiente, y bueno, las cosas que han hecho, los discos que han hecho y las cosas que tienen para mostrarnos. Nosotros los vimos en un festival que hubo hace poco, se llamaba el Festival Internacional de la Canción Itinerante de Bogotá. Uh-huh. Uy, lo logré. Ya. ¿Cómo fue esa experiencia para ustedes? ¿Cómo fue tocar ahí? No, se sintió muy bien, se sintió muy bien. Todo estaba muy oscuro, eso es lo que más recuerdo. Yo lo dije públicamente y yo sabía que había mucha gente, pero no sabía cuánta gente ni quiénes eran. Y eso se siente, supongo que es lo que se siente en un festival, ¿no? Y pues es bueno saber cómo esas reacciones de la gente que uno desconoce, muchas veces no han escuchado nada, porque pues entre otras cosas tocamos los unos cuatro, tocamos con Mau, Gatillo y con Andrés Waldron. Y pues es bueno eso, como encontrarnos. Eso fue, se sintió muy bien, se sintió muy bueno. Cool, adhiero, yo adhiero. Sí, esa mierda está, adhiero. Bien, y con respecto al festival, no sé, no tanto como la experiencia de haber tocado ese día, sino haber hecho parte del festival. Es un festival como que están haciendo y sin embargo es gigantesco, es un montón de gente, un montón de grupos, dos semanas enteras, y ahora hay también una edición en Medellín. ¿Cómo es hacer parte de ese festival? Bueno, haber hecho parte esa vez, y qué piensan como del festival. Yo lo que creo es que, creo que, bueno, primero me parece que acá está como la cultura de la queja constante, entonces como que los músicos, sobre todo, pues, hablo de los músicos porque la gente con la que más tengo contacto, pues como que se queja mucho de que no pasan vainas, y como que esta gente de Barra Colombia demuestra que como que quejarse puede que esté bien, y que esté bien, saben levantar la voz y eso, pero como que hay que accionar. Y los tipos accionaron, cuatro chicos se juntaron y decidieron empezar a invitar gente y a conseguir auditorios, y pues este es el segundo año que logran un festival de una semana, ¿me entiendes? Dos semanas. O sea, ¿y quién está haciendo eso acá? Y además, ¿quién está dando la chance a pues como a músicos independientes, a gente que no está firmada por nadie, que no tiene ningún respaldo económico o pues de merchandising o algo así, ¿no? Entonces, es re lindo como sentir que de alguna forma uno está en la como en la cresta de la ola de una vaina que no estaba sucediendo y que ahora se ve venir. Bueno, pues que ojalá siga pasando. No sé, ¿cómo es hacer música independiente o tan independiente, no sé, en Bogotá o en Colombia? Es fácil, se puede, hay que luchar demasiado, hay que quejarse demasiado. Pues, o sea, no se logra en la medida en la que no hay plata. Entonces, si uno quiere vivir de esto hoy, o sea, hablo por mí, bajo estas condiciones, pues no lo logro, porque no puedo comer. Y si no puedo comer, me muero, y si me muero, se complica un poco la cosa. Sí, se complica un poco cantar, digamos, sobre todo cantar, tocar, o sea, puede, se puede, pero cantar está un poco más difícil. Entonces no se logra, en esa medida no se logra, pero pero yo también siento que de alguna forma el como el mundo musical ha estado cambiando, digamos, de 10 años para acá, y como que gente demostrando, volvemos al rollo de la gente de Barcolombia, o sea, como que gente demostrando que sí se puede ser organizado, o sea, que sí se puede ser independiente. No sé si el festival se... O sea, yo no sé si ellos pierden plata en eso, pero me imagino que si lo hacen dos veces consecutivamente, la vaina se volvió de alguna forma autosostenible. Eso es una muestra que sí se puede. Y no solo ellos, pues hay más gente haciendo no solamente música, sino arte independiente, y como dando luces de que sí, sí hay formas de hacerlo, y que pues que en Colombia también tenemos que darnos cuenta que pues que Virgin ya no existe, y que tienes que no va a llegar la gente de EMI a firmarte o a filmarte. Y eso no es como en opción, es decir, tú no te levantas así como todos los días pensando hoy me va a llamar el ejecutivo y me va a decir, parce, tenemos aquí 100 millones de pesos para tu disco. O sea, ¿tú sueñas con eso? Dile la verdad. Lo anhelo cada, o sea, ahorita mismo lo estoy anhelando, sí. No es cierto, no, o sea, es decir, si algo así llegara a suceder, bien, pues, o sea, bien que te paguen por hacer por tu trabajo, ¿me entiendes? O sea, bien que la gente viniera más a los conciertos, o sea, bien que esto fuera masivo y que nos entrara la plata por tocar, y que yo pudiera tener la misma vida que tengo, pero sin que mis papás tuvieran que darme el dinero, bien. Sí. Pero yo no estoy pensando en eso, o sea, ¿me entiendes? Como, o sea, como, pues, si no pasa, pues a la mierda, o sea, hay otras maneras para hacer y todo bien. Yo no centro mi fuerza mental ni emocional en eso, pues sería desgastante, y además una empresa ahí re en contra. Yo adhiero nuevamente, pero pues tengo que añadir, pues sí, también que sí, digamos que la ingenuidad, por lo menos en mí, también se murió hace un montón de tiempo. Incluso hay una canción en MySpace, la última, tal vez. MySpace.com. MySpace, no, es demasiado sucio, no, pero sí, la ingenuidad, pues en mí también se murió hace mucho tiempo. Y pues Julián, realmente, yo de que la guerra un montón, pues más que yo, pues en verdad. Pero lo bueno es que nos conocimos, digo yo, y pues yo creo que lo independiente es eso, pues en este caso, y puede ser eso, pues que nos conocemos, que sabemos que, pues de alguna manera, algo hago yo, y es algo bien bueno, así, Julián, no respuesta, por favor, no, pero algo hacemos, y de alguna manera en algún punto nos encontramos, algo parecido a la vida pensamos, y como que se puede crear una escena, pues sí, musical, no necesariamente podemos vivir de eso ya, pero pues se puede, pues, es bueno creer en eso. Sí, yo quería decir que el término de la independencia es, yo siento que es, o sea, es la independencia respecto del de, como de las grandes empresas y eso, como de las multinacionales y eso, pero la independencia a lo que nos llama es a juntar también, o sea, a encontrar, pasó la policía, a que sucedan también estas alianzas, o sea, independencia no es andar solo como rodando por ahí como una bola de heno, sino saber encontrarnos también y juntarnos y unir fuerzas de alguna forma. Creo que eso es lo que genera una escena, si no, pues no hay nada, o sea, si no, pues uno es un cardo ahí en el desierto, sea, nada, ¿me entiendes? Amén. Está bonito porque, no sé, es como una cosa toda optimista, como de buena onda y de que si hay... ¿Un poco hippie? Sí. Sí, es un poco hippie. Es un poco hippie. Sí. Esta entrevista con Julián y con Juan, pues incluyó muchísimas otras cosas. Ellos nos hablaron de su ropa interior, nos hablaron de cómo era tocar en vivo, nos hablaron de... La policía estaba buscando a Juan Smith justo Policeman, en ese momento y pasaron intentando asesinar. Sí, Juan Smith está pensando en un cover de ese tema, exactamente. Sí. Hay una cosa chévere pues en lo que hablábamos. No sé, los que hayan escuchado a Julián, por ejemplo, en vivo, hablando un poquito de la cosa independiente y también de cómo es grabar un disco, pero también pensando en el toque, en los toques en vivo y en la música que hace él frente a la gente. Hay una cosa impresionante de escuchar a Julián, y es si uno cierra los ojos un momentico y se pierde un poco de la cosa, se imagina que hay una banda enorme detrás, muchísimos músicos, sí, detrás tocando y haciendo muchas, muchas cosas, y en realidad es Julián solito con su guitarrita y con un par de pedales y aparatos, tocando solo y haciendo su música solo y haciendo todo su sonido solo. Julián dice en un momento que es parte, digamos, de la idea general, que para hacer arte hay que tener plata y hay que tener muchos recursos, y que eso no es cierto. Y no es cierto, y me parece que un ejemplo interesante de eso es lo que hace él en vivo, tratando de mover como un montón de cosas, él solo, sin tantos recursos. Y eso pues es un ejemplo interesante, y es bastante impresionante como de la cosa independiente y de la posibilidad de hacer música uno solo, sin plata y sin disqueras enormes detrás. Yo tengo una propuesta. A ver. Es un poco improvisada. Propone. Yo digo que si ponemos una canción de Julián para que la gente escuche, los sí, que digamos no estaban al principio del programa, una canción de él que se llama Burro, para que la gente escuche y además sepa lo que puede llevarse con el CD. De promoción, dices. Y después tú terminamos con la entrevista, con el último fragmento de la entrevista. Me parece bien. ¿Les parece buena, sí, esta decisión? ¿Improvisada? Aquí no improvisamos mucho, no, como ustedes se han mentiras, dado cuenta. Mentiras, esto no es improvisado, está en el libreto. El que estamos leyendo ya en este momento. Tenemos un teleprompter aquí gigante que nos está diciendo. Y ahora sobre viene todo porque tenemos recursos para un teleprompter. Sí. Manolo Belón improvisa, pero nosotros sí tenemos libreto. Quiero dejarlo en claro. Sí, muy bien. Bueno, entonces bótela. Bótela. Bótela de una. Vale más una de cautiva que 10.000 golondrinas llamando el amanecer. Caer de pie como el gato suicida, conformarse con la herida, huir antes que perder. Darle muerte al cartero, al mensaje, al libro, al librero, al paisaje, a la memoria, al pintor. El que quede vivo al baile, los demás a la calle, la historia ya los enterró. Que vuelva a caer. He pactado ya con la gloria que el que cuenta la historia jamás ha sabido perder. Tráxelo que pueda, coma de lo que hay, aunque sea mierda. Bueno, ahí estaba Julián Mayorga con su éxito mundial, burro. Internacional, porque solo internacional. Ponemos cosas internacionales aquí. Sí, aquí en Radio Pachone Internacional. Bien, nos hablaron ellos dos un poquito de que fue haber tocado en el FISIP. Ellos hicieron parte, pues, de los grupos y de la gente invitada. Esa tarde tocaron junto a Mau Gatillo, que es también un músico bogotano. Bueno, él es de Barranquilla, pero ahora está en Bogotá. Y el amor de mi vida es, sí. Yo soy la persona más fanática de Mau Gatillo del universo. Sí, o sea, crees. No hay nadie más fanático que yo. Puede ser. No, puede ser. Podemos hacer un concurso la próxima vez sobre. No, sobre nadie me va a ganar siendo más fanática de Mau Gatillo. Yo haría todo por él. ¿Sí? ¿Todo? Todo. ¿Todo, Gaby? De todo. Bien, y también tocaron esa vez junto a un músico también como que se llama Andrés Gualdrón. No sabemos mucho de él, como de su trabajo. Prometemos. Oye, pero ¿es nuestro apellido? ¿Qué? ¿Gualdrón? Pues sí. ¿Y no lo conoces? No, no. No tiene nada que ver contigo. No, ni idea. Él es de los Gualdrón de Paipa. Sí, el man es de los Paipa, yo soy de Bucaramanga. Ah, ya. De Bucaramanga, mano. Y el man tiene una propuesta rara, porque no lo quisimos incluir en esto, porque pues estamos hablando de música independiente y el man es primero, el man es medio malito, dos y más importante, el man es muy dependiente. El man se ha caracterizado toda su vida por la dependencia y no tanto por la independencia. Entonces yo solo quiero decir que yo escuché un rumores de que este señor Andrés Gualdrón iba a sacar un disco de cortinillas y este tipo de cosas, pero sí. Parece que no hubo nada al respecto. No. Hay mucha confusión al respecto. La gente no habla de música serio como Manolo y como yo. No, Andrés va a sacar un disco Manolo y yo. No, sí. Ahora, ¿cómo te llaman? ¿Manolo? Bien, y tocaron ese día los cuatro en el FISIP. Luego los entrevistamos en un toque que tenían los dos, Juan y Julián. Y les preguntamos al final sobre los proyectos en los que están trabajando. Ya nos contaron qué habían hecho y cómo lo habían hecho, y nos van a contar ahorita rapidito qué están haciendo en este momento, qué van a sacar y qué podemos esperar de ellos prontico. Yeah. Así que bótala, Pablito. ¿Qué están pensando como en estos días? ¿Están pensando en grabar más o en componer o en o qué? Yo estoy haciendo un EP en mi casa que se llama Manual para Moverse Libremente Bajo la Lluvia, y creo que son 5 canciones. Pues hasta ahora, pues sé que son 5 canciones. Todavía no sé si es posible que sea un EP fantasma y que solamente exista una copia y nadie más lo oiga, o es posible que lo distribuya vía internet. Así que pues estoy básicamente dedicado a eso y a dejarme crecer el pelo. Y pues nada, yo estoy dedicado a tocar. Tengo pues canciones que incluso todavía no he tocado en vivo, algunas de hecho porque no me las sé, y pues me estoy dedicado a tocar, escribir, sí, y pues grabar, pero pues no sé, quisiera tocar mucho, quisiera pues tocar con personas y quisiera pues realmente como supongo que absorber el contexto, y pues también grabar, estoy grabando y estoy viendo como si puedo salir con otro EP. Pues voy a salir con el EP1, ya hice el EP2. Es una saga muy a lo Star Wars. Estuvimos aquí con Julián Mayorga y Juan Smith desde la sala Nómada en Teusaquillo. Una sala muy muy bonita, está muy recomendada, vengan, hay toques todos los sábados por la noche. Es un apartamento muy chévere. Muchas gracias a ustedes y espero que les vaya bonito en la vida, esperamos todos, y que triunfen y que los llame por fin el ejecutivo de EMI. Gracias a ustedes y también que triunfen. Muchas gracias, no, nosotros ya hace rato. Hace rato, sí. Claramente. Esto fue un informe especial para Radio Pachón Internacional. Nos vemos. Bueno, Juanpa, pero ¿qué es esa vaina de la sala nómada que nos hablan, la sala nómada, por aquí, por allá, bla, bla, bla? ¿Qué es esa vaina? ¿Tú sabes algo de eso? Sí, no, pues ese es un lugar súper bonito. Ahí fue el concierto de Julián y de Juan Smith. Es un lugar en la 17 con 29 por Teusaquillo, y pues en Bogotá, sí. Y cuando lo anunciaron fue así súper bonito porque pues es como relativamente nuevo y se está dando a conocer. Es una casa. Hablamos con uno de los organizadores del lugar, el dueño del proyecto, y pues él nos contó, Pablo Rusi. Entonces vamos a poner un extracto de esa entrevista. Desde la República. Desde que yo me acuerdo, la gente está armando conciertos en casas, en lugares así. Lo que pasa es que acá la sala nómada ya lo volvimos sistemático. Eso es como el aporte de lo que hemos hecho nosotros. Que desde hace ya casi un año, casi todos los sábados tenemos gente tocando. Pues lo independiente es, para mí ese es mi mundo. Entonces yo no lo veo así, como que estoy ayudando a gente independiente. Todos somos, o sea, hay como tres músicos colombianos que no son independientes. De resto todo el mundo es independiente, ¿sí? Entonces no es el criterio, va a apoyar la música independiente, no, la que hay, que por defecto es independiente, pero hay mucha música sonando y no hay el criterio hasta ahora ha sido de gente que como que lo llama a uno, quiero tocar, tengo un producto, dura tanto, entonces es como de confianza también, no lo oigo y digo, juzgo, si puede tocar o no acá, no, sí. Sino que de una... Me parece que cuando la gente le habla a uno sobre lo que quiere hacer, ya muestra que hay un trabajo y que vale. Bueno, muy bacano estos espacios. Yo una vez hice un experimento similar al de Sala Nómada, ¿no? Hice un concierto aquí en la sala. Yo me acuerdo que cuando apenas en los comienzos de Julián Mayorga y Andrés Gualdrón, que tenían una banda que se llamaba Bicicleta, hicieron tenían los planes de hacer una cosa que se llamaba que la Home Tour. Y era ir por casas haciendo toques, pero eso nunca prosperó. Hubo uno, el primero fue aquí, en mi casa, y transformamos mi sala, quedó muy bonita. Pero no, nunca, deberían, si nos están escuchando, deberían seguir con ese proyecto. Sí, claro, es que esos proyectos son súper bonitos porque dan mucha libertad a los músicos, como si las intenciones atrás son como bien profesionales, se pone un buen sonido, se pone buena disposición para que la gente toque, y son súper amables con el público. Hay otra parte de la entrevista que no pusimos, pero en la que Pablo nos contaba un poquito sobre, pues nos hablaba como la diferencia entre la sala nómada y los bares, y como que usualmente los músicos ya están cansados de tocar en bares, porque decía que no se disfrutaba tanto el proyecto musical, sino que se cambiaba por una cerveza, un cigarrillo, como que no había tanto énfasis en la música. Y eso es lo que nos pareció rescatable de la sala nómada, que uno va allá y es a escuchar a los cantantes, sí. A los cantautores que están ahí. Sí, muy bacano. Bueno, entonces ahora vamos con una canción de Juan Smith. Él es patriota mío de Boyacá. Paisano mío. Patriotas y realistas. de lo que Miguel está estudiando en su tesis, ¿qué es? Sí, Miguel está estudiando las teorías estéticas del costumbrismo. Del costumbrismo. Estuvimos este fin de semana en Boyacá y Miguel experimentó bastante con la arepa cundiboyacense. Una cosa que ustedes no saben, estoy seguro, es que el Tolima Grande originalmente incluía la República Independiente de Duitama. Ya. Yeah. Sí, por eso Julián y Juan realmente son como el mismo lugar. Sí, son paisanos, son compatriotas. Vamos a escuchar a Juan Smith, es una canción increíble, la tocó ese día. Espero que les guste a todos. Desde la República de Germania Oriental, transmite en vivo Radio Pachone Internacional, afiliado a la radio. Impulsiveness is what you ignore. Then I'm lying on my bedroom and I'm just hoping that this doesn't take so long. No one to prove you wrong. I'm right, maybe I'm not wrong. Your impulsiveness is worth what you ignore. Then I'm lying on my bedroom and I'm hoping that this doesn't take so long. Try to cry, then your voice echoes. Then the echoes are the voices of the others that you left behind. Cry upon those stolen records. So you've never been this lonely, and you're the one that's just been left behind. So you've never been this lonely, and you're the one that's just been left behind. The reasons and the vice. So I wait for you to cover all my anger in this cover with your blankets of compassion, this lost soul. Try to cry, then your voice echoes. Then the echoes are the voices of the others that you left behind. Cry upon those stolen records. So you have never been this lonely, and you're the one that's just been left behind. So you have never been this lonely, and you're the one that's just been left behind. So you've never been this lonely, and you're the one that's just been left behind. Es impresionante escuchar Juan Smith, es como y transportarse a otro país casi. Bueno, cuéntanos, coméntame, por favor, qué hay esta semana. Ay, ya llegó, ya llegó esa llegó parte. Tu hora. ¡Woo-hoo! Ya llegó tu hora. ¡Yay! Ahora, pero tienes que decir algo en Opita. No. Sí. ¿Pero qué digo? Di como... Es la hora de la agenda cultural. Pero despégate un poquito porque... ¿Así? ¿Así? ¿Ya? ¿Suena? ¿Así? Ya. Llegó la hora de la agenda cultural. Bien, ¿no? Está bien. Este es el momento más bonito de la noche, cuando hablamos de las cosas que vienen en estas semanas. Y vamos a comenzar por una cosa que hay hoy. Increíblemente, Juan Smith está tocando hoy en Maguaré. Wow. Así que ahorita en 10 minutos, cuando acabemos nuestro programa, vayan corriendo, vamos corriendo. Nosotros prometemos estar allá y repartiremos besos, caricias y autógrafos. Y autógrafos. En el concierto de Juan Smith es en Maguaré. Comenzó ya hoy. Artbo va hasta el 25. Recomendadísimo. De hecho, estamos organizando algo muy grande para nuestro siguiente programa sobre Artbo y sobre exposiciones en general y sobre, pues, como ferias de este tipo. Sí, ferias de arte. Sí, ferias de arte. Es hasta el 25 en Corferias. Y hay también otra, digamos, paralelo, se llama La Otra. Es la primera feria de arte contemporáneo en Bogotá. Va también del 21 al 27, un poquito más. Y tiene como dos lugares en el Hotel Continental, como en el primer piso y en el sótano. Hay un montón de actividades y cosas chéveres. Y también en el Eje Ambiental, como toda la semana van a estar organizando cosas muy chéveres. Y allá en ahorita mismo en el Hotel Continental también está tocando otra de nuestras bandas entrevistadas, que es el Frente Cumbiero. Están tocando ya con otros grupos. Así que... ¿Vamos un rato? Sí, vamos ahorita. Una cerveza ahí. Nos toca separarnos entonces, pues. Bueno, miti. Bien, hay una conferencia chévere el 5 de noviembre, eso es en 2 semanas, el otro jueves no hay, jueves de filosofía, pero hay jueves de filosofía el 5 de noviembre, una conferencia de Juan Fernando Mejía, se llama Soberanía y Bestialidad, una lectura del curso de Derrida. Es en la Biblioteca Nacional a las 6. A ver, ¿qué? ¡Hala! No, una cosa muy seria. Derrida. Bien. Derrida Rule, sí. También de Duitama. Duitama, sí, señor. Tenemos la Semana del Cine Colombiano hasta el 26. Yo les quería recomendar sobre todo la programación del 23 de octubre en la Cinemateca Distrital. Van a pasar Riverside a las 12:30, El Vuelco del Cangrejo a las 3, es una película chévere, y a las 5:15 Retratos en un Mar de Mentiras, que... ¡Ay, me encanta esa película! Acaba de ganar, ganó ahorita hace una hora varios mejor premios. Mejor guión. Uno y, entre ellos. Sí, entre ellos mejor en, en los premios Macondo de cine colombiano. Sí, lástima el nombre, pero ay, de resto bien. El costumbrismo. Costumbrismo. Hay Festival de Cine de Cali también, del 29 al 7 de noviembre. ¡Woo! ¡Mi ciudad! Ay, Gaby, ¿por qué no dices tú? Ay, no, bueno, no, les quiero contar que para la, para los caleños, y pues fue mucha, yo ya no vivo allá. Eso era lo que queríamos contarles, que Gabriela ya no vive en Cali. Ya no vive allá, pero he hablado con amigos y con gente interesada en pues todo lo de cultura, que todavía están allá y están muy emocionados por este festival, porque era un festival que se hacía hace muchos años, se dejó de hacer y no, nunca pues hubo presupuesto ni nada para volverlo a hacer, y otra vez empieza este año, y pues todo el mundo en Cali está súper emocionado. Entonces, el que tenga tiempo, tenga platica, tenga ganas, tenga de todo, se puede ir a Cali. Marica, Juan, es un chiste muy... No, complicado. está bien. Bueno, el que tenga ojos también, o no, puede ir al Festival de Cine de Cali. Muy invitados. La programación está en www.festivaldecinecali.gov.com. Yeah. Vayan, vamos. El del 26 al 31 es la muestra internacional documental en la Cinemateca Distrital. Hay un montón de documentales de una gente muy chévere, entre ellos Volker Koepp, que es como tiene documentales, van a pasar un montón de películas de él. Juan Sarmiento, Natalia Almada, en la Cinemateca Distrital, va a estar también muy chévere a partir del 26, es una semanita también. Hay dos exposiciones chéveres, una es en el Museo de Arte del Banco de la República, es la exposición de Man Ray, es un fotógrafo estadounidense, va del 15 de octubre al 15 de enero, así que hay tiempo todavía para que vayan, es bastante tiempo. Y hay también una exposición en... el Centro Cultural Gabriel García Márquez, que lo tenemos hoy todo el tiempo a García Márquez. Una exposición de pintura a cargo de Germán Tesarolo y César Celis. Eso es del 7 al 31 de octubre, así que tienen una semana más. Y por último, el sábado a las 6:20 juega la Mechita contra Junior en Barranquilla. Vamos también, por favor. Y no se olviden que el próximo domingo es Halloween. Ah, sí. Hay muchas fiestas, ¿no? La fiesta de locos, que va a estar muy chévere. Toca Chucky Town, toca el Frente Cumbiero, bueno, en fin, ustedes hay fiestas para cualquiera, y para el que no le gusta Halloween, pues no salga de su casa. Gaby, estábamos hablando ahorita de Cali, tú te emocionaste un montón y toda la cosa por tu tierra natal. Aprendí a llorar como Viviana, ¿sí? Nuestra invitada pasada, ¿no viste? Sí. Gaby, hay una cosa de Cali chévere que tenemos, cuéntanos un poquito. Ya. ¡Ay, ya! ¡Qué pena! Me están hablando. Bueno, sí, para cerrar, pues como que la última canción que les voy a poner es un chico que yo conozco hace muchos años. Lo conozco como 50, pero no, pero su nombre de pues, digamos, en el disco no es ese. Es Mo-Fi. Y bueno, el caso es que este chico caleño, que es rapero, sacó un disco en colaboración con otro chico rapero, pero de Bogotá. Hicieron el disco a distancia, lo empezaron a grabar más o menos desde el 2008, haciendo maquetas y cosas, y grabaron cada uno por su lado, y después lo mandaron a un productor español que lo mezcló, y bueno, ahora tienen el disco en físico, y pueden conseguirlo, por ejemplo, en un lugar que se llama la Fundación Ayara, que queda más o menos en la 15:39, creo. Sobre la Caracas, exacto. Bueno, el caso es que este man es una chimba, tiene una propuesta de hip hop muy diferente. Digamos, la canción que vamos a escuchar habla de cómo ser rapero sin ser gueto, sin ser necesariamente pues un bandido, un ladrón, el más malo de la cuadra. Se puede hacer rap sin tener ese estereotipo, y además pues es también una propuesta novedosa, porque él rapea en inglés y su compañero rapea en español, entonces una mezcla ahí pues de las dos idiomas. Entonces ahí los dejo. La canción se llama Bandy Anger y nada, Bandy Anger también puede llamarse. Gaby, pero bueno, antes de la canción vamos a un momento muy triste del programa. ¿Cuál? El fin. No, el fin es después de la canción. Sí, pero pues ya tenemos que despedirnos porque si no alcanzamos a llegar a lo de Juan Smith. Es cierto. Bueno, listo. Entonces, muchachos, muchas gracias por escuchar el programa de hoy, lo disfrutamos mucho. Migue, disfruté verte la cara. Sí, yo también, todos los días, Gaby. Todos los días la disfruto. Juanpa, no disfruté tanto verte la tuya, pero sí escuchar tu dulce voz y más la tuya también, Pablo. Vamos a dejarlos entonces con una canción con la canción de 50 y vamos a votarles también después una canción de Meridian Brothers. Yeah. Que es con lo que queremos terminar. Sigan pendientes de Radio Pachone, de hoy en 15 días vamos con otro programa y vamos a rifar las cuerdas vocales sensuales de Pablo Medina. Entonces, bueno, Gaby, cuéntanos. Un momento. Como nadie quiso escribir un cuento y tenemos un disco ahí para regalar, entonces hay una persona que nos escribió al Twitter, muy chévere, que no conocemos porque no se lo vamos a dar a nuestros amigos. Es @ Mila Valela. Ay, sí, conocemos a Mila, claro que sí. ¿Quién es Mila Valela? Yo lo conozco. ¿Sí? Entonces baila, ya no le dimos el disco. De una, para Mila. Pues yo no la conozco, entonces se lo va a dar para ella, que nos escribió y que le gustó el programa. Entonces, pues fue la única que fue juiciosa. Un aplauso para Mila. Bueno, Mila, ahí estaremos contactándonos por el interno. A ver. Acuérdense que tenemos una sección que son las cartas de los oyentes en radiopachone@gmail.com. Entonces, pendientes. Pablito, ¿quieres decirnos algo antes, no? Sí, ya casi no me dejan despedir de la fanaticada. Recuerden que estas cuerdas vocales van a ser rifadas de hoy en 15 días. Sensual. El acceso todavía a las cuerdas vocales todavía está por definir, pero aceptamos propuestas. Bien, y quería agradecerle a todos los oyentes que nos escucharon a lo largo de toda la emisión, a los 15 que tenemos ahora, a los que nos van a escuchar después en grabación, a mi tía que no nos va a escuchar pero me dio plata para venir. Y ya, muchas gracias por todo, ¿verdad? Y los dejo entonces con Bandy Danger de Muffy y Sci-Fi. Mariana, muchas gracias por venir, Mariana Garcés. Muchas gracias por tu presencia. Y después con una canción de los Meridian Brothers. Ahí les va, Bandy Danger. Chao. Está mi corazón llorando la pasión, yo pega, y la antigua condena escrita por los Sensations maxed out, bandit angle, bring 'em out, bring 'em out, bring 'em out, bandit angle, bring 'em out. Sensations maxed out, bandit angle, bring 'em out, bring 'em out, bring 'em out, bandit angle, bring 'em out. Siente lo que hago, es el náufrago despega. Sensaciones juega, la memoria una condena que te frena. Tu boca veneno benigno, tu seña el calor, el agua es mi signo. Digno de apagar la costa más caliente de su cuerpo. Símbolo de luz y magia por dentro. Hacemos fotos con sonidos sanados en tus oídos. Dame dos motivos y te mantengo vivo. Mi número el 9, camina por la acera. ¿Y qué será esa mirada seria? El tabaco, el estrés, Juan Valdés, la cafeína. O quizás enredó la bufanda, la turbina. Que viene esa charla repentina. No soy de oficina, ni con piscina. Mi sueño no lo cuido, una vitrina. No me importa lo que cene la vecina. Se dificulta caminar en un país de minas. Ten líneas de vida y no de cocaína. Y el cuchillo está mejor en la cocina. Sensations maxed out, bandit angle. Bring 'em out, bring 'em out, bring 'em out. Bandit angle, bring 'em out. Sensations maxed out, bandit angle. Bring 'em out, bring 'em out, bring 'em out. Bandit angle, bring 'em out. I'm on a mission to Mars, trying to fix the scars from a past future. Got 9 sutures on the left side of the brain. Let me remember your name before I hop on the train and the rain washes my veins. And my past rides on and my mind glides on. Clone my mind like a goat. Lies don't hit they just broke hold my throne. Every letter I wrote, invisible cloak disguising emotional scrubs, blow the smoke, let me choke on your deathbed. Moon's been red, done sounds dead. I was thinking instead before this line shed. Green bread is now red and fed through the industry. I rhyme intrusively, call me the enemy of the state. I'm that fishing bait that catapults death raids. This my singular mind trait. Sensations maxed out, bandit angle, bring them out, bring them out, bring them out, bandit angle, bring them out. Sensations maxed out, bandit angle, bring them out, bring them out, bring them out, bandit angle, bring them out. Quiero el entorno libre de armas, los enamorados buscan formas en las nubes, casanovas se ayudan con grados, persianas guardan siluetas soñadas, hay personas que preguntan para ser preguntadas. Soy un buzo sumergido en esta base, consulto a mi oráculo, dejo una estela de esperanza, ella baila con lujuria y se dejaría tocar seguro, hubiera dicho que no y ahora viviría tranquilo. He pedido mucho a Dios y él me ha cumplido mucho, en ocasiones soy quien no quiero ser, un nuevo día, sin amanecer no me arrepiento, pero duele ver todo lo que decido. I'm a mind freak, I let my mind speak and peek on a chick behind the glass. Maybe fantasize about her ass. I have a green grass, but I wish it was greener. Call me a sinner, my demeanor, am agnostic. Somehow, somewhat, I'm turning caustic. I don't mind you, I don't mind them. I blow like him, tell me when, what, or where. I've been here, not yet there. So I stare at the glare from her hair. Lay back on my chair, let me shoot out my flare. Sensations maxed out, bandit angle, bring 'em out, bring 'em out, bring 'em out, bandit angle, bring 'em out. Sensations maxed out, bandit angle, bring 'em out, bring 'em out, bring 'em out, bandit angle, bring 'em out. Sensations maxed out, bandit angle, bring 'em out, bring 'em out, bring 'em out, bandit angle, bring 'em out. Sensations maxed out, bandit angle, bring 'em out, bring 'em out, bring 'em out, bandit angle, bring 'em out. Esa con zapatos de madera, tengo algo para el cansancio de tu ego natural. Comes con la realeza y después pierdes la cabeza. Tengo sonrisa viviente, las pastillas y aguardiente. Ciencias y verdad, y tu esposo el príncipe que come de tu soledad. Crías animales en tu jaula llena de poder. Gloria a esta patria verde que conjuga tu placer. Te excomulgo, te deporto, ya no vuelvas a mi tierra. Tu canción de tristeza, tu color te condena. Ay, pobre pueblo este. Te conozco, sé que eres una sombra que pasea la tristeza repentina, y tu ira te castiga, tu princesa de nuestro pueblo. No queremos tu gobierno. Cuando vuelvas no habrá cantos, ni sonrisas, ni los bailes que esperabas tanto. Regresa con los impuestos que hemos pagado, las canicas, los juguetes que extrañamos tanto. Ya no hay centeno ni arenques para el mes de enero. Oye tú, princesa, mira, no nos dejes ciegos. Tenemos sonrisa eterna si tú mueres lejos. Acá espera la hoguera, la maldad y el sueño. Patria sin princesa ni poder eterno. somos los libertadores. Viva el nuevo gobierno, somos reyes, somos reyes, somos reyes, somos reyes. Mandaremos a este pueblo, mandaremos a este pueblo. Desde la República de Germania Oriental transmite en vivo Radio Pachone Internacional, afiliado a la radio.